Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. ¿Se imagina usted preparar su sopa solamente con el calor del sol? La olla solar es una alternativa al uso de la leña que se utiliza en algunas comunidades de El Salvador. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. Buenos días. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Ollas solares saludables, económicas y ambientales. Escuchemos esta experiencia que viene desde El Salvador en la voz de Giovanni Montalvo desde Radio Bálsamo. Adelante. Saludos a Yala, América Latina. La olla solar es una alternativa del nuevo milenio para reducir el consumo de leña haciendo uso del sol, una energía 100% renovable. ¿Nos imaginamos alguna vez cocinar nuestros alimentos con energía solar? Esta tecnología es usada en algunas comunidades de El Salvador desde hace más de un año, sobre todo en comunidades de la Cordillera del Bálsamo. Y según René Landaverde, promotor de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura Aqua, esa tecnología ha sido aceptada por las comunidades. Varias familias pues han aceptado la tecnología y les ha parecido pues bastante interesante. De hecho, por el tipo de productos que ahí se pueden cocinar. Esta opción les garantiza a las comunidades el sana cocción de sus alimentos, pasteurizar el agua que beben, reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y otras garantías más. Pero podríamos considerar, en términos ambientales, dos beneficios. En primer lugar, la reducción del consumo de leña en las comunidades rurales y el aprovechamiento pues, de la energía solar, que bueno, la tenemos gratis. La utilización de esta tecnología está orientada a que sean usadas por las comunidades marginadas y vulnerables social y ambientalmente, y es que el costo de la vida le exigen a las familias a buscar alternativas que alivien las crisis económicas que atraviesan. Claro, porque bueno, no tenés que comprar el gas, si es que tenés la posibilidad de comprarlo, no tenés que salir a buscar la leña, disponer de tiempo para otras actividades incluso, y bueno, y también en términos de salud tiene sus implicaciones. Actualmente, tecnologías como esta se vienen a reducir el aceleramiento del calentamiento global, un problema que ya está afectando seriamente al planeta. Desde Radio Bálsamo en El Salvador, la tierra de Cuscatlán, para Aler Contacto Sur, Giovanni Montalvo. Muchas gracias, Giovanni. Interesante esta experiencia, esta alternativa que algunas comunidades en El Salvador plantean. Y este fin de semana que viene en Bolivia se promulgará la nueva constitución política del Estado con una parada militar y marcha indígena. Escuchemos la información que viene en la voz de Emiliana Ayala desde Radio Pío 12 en Cochabamba. Muy buenos días, América Latina. Contarles que el pasado 25 de enero la población boliviana le dijo sí en un 61.43% al nuevo texto constitucional. Se han abierto compuertas en el país de una nueva realidad, por lo tanto las tareas se han multiplicado, las tareas de construir un nuevo país son grandes. Se mamalí aprobó con 5 días más, quien aplica con antes su casa. Mamalí, mamalí ni escalera, mamalí totalmente esa. Entonces, chayreco, hay elecciones pega, alguien jatunta, no ganche atipanche, y jinata, hay asamblea, hay texto constitucional, ninche, hay libro, ruasca, calle, calcasca, y hay ninche, constitución política del Estado chayra, atipanche, hay cabotón Bolivia, chayri Bolivia pascal. La misma será promulgada este sábado 7 de febrero en la ciudad del Alto del departamento de La Paz, con una parada militar y una marcha indígena. Para ese evento se ha convocado a las representaciones de las 36 nacionalidades originarias y a la población en su conjunto, además de efectivos militares, policiales e invitados especiales. Refiriéndose al tema, el diputado nacional Gustavo Torrico dijo que ese día será de fiesta y regocijo para todos los bolivianos y las bolivianas, ya que en el país nace una nueva constitución que deberá ser acatada por toda la población. Emiliana Ayala para Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur con las voces del continente. Y ayer se celebró el Día Mundial de los Humedales. Estos ecosistemas están sufriendo riesgo por el avance de las actividades agrícolas. Nos vamos hasta Argentina. Ahí está nuestro colega Ernesto Rega, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Ernesto, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buen día, América Latina. Así, como vos decías, ayer 2 de febrero fue el Día Mundial de los Humedales y la fecha se recuerda por la firma de la convención en la que se destacó la importancia de estos ecosistemas que también conocemos como bañados, esteros y en algunos países también como pantanos. En el litoral argentino, al noreste de nuestro país, predominan estos ecosistemas que son reguladores del clima. El Día de los Humedales fue aprovechado por muchas organizaciones para difundir su importancia y sobre esto hablamos con Jorge Capato de la Fundación Proteger, que nos explicaba qué función cumplen estos humedales. De hecho, los humedales con toda su vegetación son reguladores del clima, son también reguladores de las grandes inundaciones y sequías, porque se comportan como esponjas, como gigantescas esponjas que son capaces de contener el agua de las inundaciones y también de conservar una importante cantidad de agua para cuando los periodos de bajantes o de secas se transforman en fuentes importantísimas de agua dulce, ¿no? Como el continente de los grandes ríos, América tiene el humedal de agua dulce más grande del planeta. Hablamos de un reservorio de agua dulce. Pero el director de la Fundación Proteger alertó sobre el riesgo que están sufriendo estos ecosistemas. Hablamos de los humedales. Que justamente el avance de la frontera agrícola ha producido es ver a los humedales como un enemigo más que como un aliado. Acá en los bajos submeridionales se ha canalizado para sacar el agua durante las épocas en que el agua sobra y las tierras se inundan, entonces los agricultores claman por quitar el agua mediante canalizaciones, mediante redes de canales que se han construido. Pues ahora esos mismos productores claman por el agua. Desde Farco, en Argentina, el informe de Ernesto Rega para Leer Contacto Sur. Y dijo Dios, el tercer día de la creación, haga brotar hierbas verdes que engendren semillas y árboles frutales. Y dijo Dios, hagan brotar hierbas verdes que engendren semillas y árboles frutales. Y dijo Dios, hagan lo que les dé la gana con la hierba. Y después, no se quejen. Cortar y quemar los bosques acelera el calentamiento del planeta. Si alteramos el equilibrio, ni Dios podrá ayudarnos. Menos consumismo, más vida, mejor futuro. Una campaña de Aler, Amar y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Usted está escuchando Contacto Sur. Y los efectos del calentamiento global ya se sienten. Fuertes sequías en Uruguay, fuertes sequías en Argentina. En Uruguay se decretó emergencia justamente por la fuerte sequía que se vive y algunos precios en los alimentos empiezan a incrementarse. Marcelo Zurita nos da más detalles. Buenos días. Mientras varias zonas del país fueron declaradas como de catástrofe por la sequía, el gobierno reconoció que hay importantes subas en el precio de la fruta, las verduras y la carne. Ahora se firmaron por eso decretos para que se concreten algunas de las rebajas en los precios de los alimentos. En estos días, las últimas lluvias no logran revertir la situación de los productores de papas, cebollas, zanahorias que abastecen al Uruguay. No bien se declaró zona de catástrofe en algunas regiones, comenzaron a llegar granos desde Argentina y se iniciaron trabajos para juntar agua. El ingeniero Aldave, entendido en estos temas del campo, explica en qué consiste la ayuda que han recibido los pequeños productores. Sí, viable de abastecimiento de agua a los predios desde cañadas que todavía mantenían agua o arroyos hacia algunos tajamares prediales y eso está operativo. Otros están a estudio porque son inversiones que trascienden lo que es la emergencia y muchas propuestas individuales que si bien no solucionan el tema actual de abastecimiento de agua, buscan mejorar al futuro esa retención del agua de lluvia, que es el objetivo país, ¿verdad? Retener cada vez más agua de la que cae para usarla cuando la necesitamos. Del mismo modo que se explica y se anuncia lo que se está haciendo, Aldave reconoce que los agricultores solo se preocupan de estos temas únicamente cuando les aprieta el zapato, pero se dejan estar en los tiempos de bonanza. Ya comenzamos con la intendencia de Canelones un relevamiento de las posibilidades hidrográficas y de retención de agua, pero también creo que desde el punto de vista de nosotros y del productor trabajamos mucho cuando las circunstancias nos espolean un poco y tenemos una tendencia a dejar después cuando pasa el ventarrón a descansarnos un poco, ¿verdad? El gobierno continúa negociando con varios sectores para concretar rebajas de precios, por ejemplo el de la harina, pero dentro de la gremial de Molinos consideran que ya bajó lo suficiente y que no están dadas las condiciones para rebajar más. En tanto la carne, pese a existir la rebaja, no hay seguridad de que los frigoríficos comiencen a entregar por lo menos esta semana el producto a los carniceros. Y la gente, si bien reconoce las rebajas en el precio de la carne, también denuncia que la calidad que se termina vendiendo no es la mejor. Contacto Sur, Uruguay. Gracias, Marcelo. Y Perú es el único país de la Comunidad Andina de Naciones que tiene un TLC con Estados Unidos. Y este TLC ya entró en vigencia el fin de semana pasado. Así es que escuchemos los detalles con Leonardo Cori desde Chami Radio. Buenos días, América Latina. Empieza el saqueo autorizada legalmente mediante un acuerdo comercial. El 1 de febrero, en Perú, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El Perú ha negociado desde mayo del 2004 el TLC con los Estados Unidos. Este tratado siguió su rumbo y con la misma política de oídos sordos y con la continuidad de la frase del expresidente Alejandro Toledo. Yo estoy aquí para decirle que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es sí o sí. Se lo pasa mano siendo caramba, zamba su dignidad. Sí o sí, se inició el TLC. Y a la población, ¿qué futuro le espera a corto, mediano y largo plazo con la política actual del gobierno peruano en el tema del TLC? El sociólogo Vladimir Huaranca Tejada nos informa. Las consecuencias en el corto plazo se van a sentir en el tema de la agricultura, que es el tema más sensible del Tratado de Libre Comercio. El TLC apunta a dar término a las llamadas medicinas genéricas y por lo tanto el encarecimiento de la medicina, que favorecerá indudablemente a los laboratorios norteamericanos. En el Tratado de Libre Comercio afectan fundamentalmente en lo que es relacionado a nuestra propia creación genética de nuestros productos agrícolas, de nuestros productos de la tradición cultural peruana. Con la llamada crisis global, estos efectos se van a sentir en sobremanera, porque ya los despidos, la recesión y la crisis permanente de la cultura y la industria en el Perú se van a hacer cada vez más crecientes. Frente a este panorama, ¿qué acciones se deben de realizar de inmediato en nuestro país? Yo más apuesto a los movimientos sociales que deben ser reorganizados y reconstruidos en el Perú para poder generar una cultura de resistencia a la implementación de los ejes del Tratado de Libre Comercio. Eso es un tema que debemos desarrollar más adelante, y yo creo que la única posibilidad de tener un futuro digno, soberano, con capacidades plenas para los peruanos, va a ser una rectificación de las consecuencias del paso del TLC, que viene a ser algo que compete a la agenda del movimiento popular en nuestro país. Desde Chami Radio, Otusco, La Libertad, Perú, informó para ustedes Leonardo Cori. Buenos días. Muchas gracias, Leonardo. Y en Colombia hay todavía atención y expectativas sobre la liberación de secuestrados y secuestradas que mantienen las FARC, pese a los obstáculos que ofrece el gobierno de Colombia, presidido por Álvaro Uribe. De esta manera le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.